Buenas noches, 23 de abril del 2024. Pudiera ser del 2022, pudiera ser del 2025. En realidad, el día 23 de abril, no importa el año, es importante por la efeméride que está asociado a este día. El Día Internacional del Libro. Hoy se celebra esa efeméride. Entonces, ahora no lo he percibido tanto, pero alrededor de este objeto llamado libro, pues muchos hacen discursos, escriben artículos, y para no desentonar, pues yo escribí un artículo sobre libros. Y vamos a comentarlo, y además los planteamientos que vayan surgiendo. Roberto Coyomani, y mientras no llegue nadie más, pues él y yo, José Antonio Robledo. Voy a partir de las consideraciones que un autor de grandes libros dice sobre los libros. Y dice también lo que otros grandes autores de libros dicen sobre los libros. Y quiero llamar la atención que aunque son hombres de libros, escribieron libros, no tienen una buena imagen del libro. Así de paradójico. ¿De quién voy a hablar? Y que además él va a hablar de otros autores, pues de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges escribe un ensayo que lleva por título Del culto de los libros. Y allá, ahí en ese ensayo da cuenta, y no me sorprendió, y a ustedes también yo creo que les va a sorprender, es lo que comunica sobre las distintas actitudes que han existido a lo largo de la historia frente al libro. Para comenzar, el libro, tal y como lo conocemos, es un objeto muy reciente. Recuerden que nace con la invención de la imprenta, Renacimiento, y que el primer libro que se imprime en una imprenta, la de Gutenberg, pues es la Biblia. Y este libro, que en realidad no es un libro, la Biblia significa libros en plural, porque contiene varios libros. Este libro llamado Biblia, pues es uno de los libros que más ediciones tiene a lo largo de la historia. Pues este libro está asociado a muchas religiones, todas las religiones cristianas, sobresaliendo por el número, la católica, el judaísmo, que podríamos decir se basa en el testamento, en el Nuevo Testamento, sobre todo, o casi exclusivamente. Cristianos y católicos también se apoyan en el Antiguo Testamento, pero para ellos es más importante el Nuevo Testamento. Cosa diferente ocurre con otro libro considerado sagrado, que es el Corán. Este, en otra religión, es diferente a estas que he mencionado, judeocristianas. El Islam no se basa en la Biblia, sino en el Corán. Pero es un libro también. A lo largo de la historia, los hombres han luchado por imponer la interpretación de estos libros. Incluso en el campo del cristianismo, hay cristianos que se distinguen de otros cristianos porque pues interpretan de diferente manera lo que está planteado en la Biblia. Así que si Biblia significa libros, y si la Biblia en plural, que significa libros, da cuenta de lo que pasa en el mundo, yo diría que la Biblia está asociada a muchas religiones. Ya. Aquellos que dicen, yo me baso en la Biblia porque ahí está contenida la verdad, otro cristiano dice, no, mi interpretación no es correcta, la mía es la correcta y por lo tanto lo que tú estás diciendo es falso. Y un tercero, lo mismo. Digamos que en términos epistemológicos, es de llamar la atención las grandes disputas que ha habido a lo largo de la historia para interpretar un libro. Y grandes problemas han causado a lo largo de la historia. Regreso a Borges y lo que está en su ensayo, El culto de los libros. Dice Borges, en el octavo libro de la Odisea, se lee que los dioses tejen dichas historias para que a las futuras generaciones no les falte algo que cantar. Mallarmé dice, según Borges, el mundo existe para llegar a un libro. Parece repetir, unos 30 siglos después, el mismo concepto de una justificación estética de los males. El fuego, en una de las comedias de Bernard Shaw, amenaza la biblioteca de Alejandría. Alguien exclama que arderá la memoria de la humanidad. Y César le dice, déjala arder. Es una memoria de infamia. Platón, un filósofo que escribió mucho, su producción libresca es de admirar, sobre todo porque no había imprenta, no había papel. Escribía sobre pieles de animales. Si alguien se ha acercado a Platón, pues verá que sus obras completas son bastante, es bastante tinta. Y ahora resultaría difícil una producción como la de Platón, pues imagínense, en su época, donde no había máquina de escribir, no había computadora. Claro, existía la esclavitud y había esclavos que pues hacían las tareas en lugar de Platón, porque recuerden que los griegos se autoconcebían de tal manera que los que se encontraban en la cúspide y para mostrar su alta calidad en su condición humana, no usaban las manos. Las manos las usaban otros que les tenían que servir. Y pues la escritura exige el uso de manos. Entonces había esclavos escribanos. Entonces Platón, me imagino que dictaba mientras los otros escribían. Pero ven, imagínense ese proceso para que un libro se escribiera, utilizando no papel, no imprenta, no máquina de escribir, no computadora, sino pieles de animales y esclavos. Pues bien, dice Borges, Platón en el Fedro, Fedro es uno de los diálogos de Platón, narró una fábula egipcia contra la escritura. Ojo, contra la escritura. Para que exista la escritura debe estar registrada en un soporte. Entonces, repito, Platón en el Fedro narró una fábula egipcia contra la escritura, cuyo hábito hace que la gente descuide el ejercicio de la memoria y dependa de símbolos. Y dijo Platón que los libros son como figuras pintadas, que parecen vivas, pero no contestan una palabra a las preguntas que se les hacen. Para atenuar o eliminar este inconveniente, imaginó Platón el diálogo filosófico. O sea que Platón escribió diálogos porque veía en esta falta de la capacidad de responder de las letras a las preguntas que el lector le hacía. Entonces, Platón, escritor, plantea preguntas, Platón, contestador, las responde. Entonces, una necesidad que es muy interesante estudiar para comprender el por qué para Platón era necesario escribir en forma de diálogo. Sigue diciendo Borges. Cuenta San Agustín en el libro 6 de las Confesiones lo siguiente. Cuando Ambrosio leía, Ambrosio era considerado un sabio y Agustín se acercó a él para, pues, imitarlo. Agustín de Tagaste, que después va a ser San Agustín, ese que está asociado a los chiles en nogada. Entonces decía San Agustín, cuando Ambrosio leía, pasaba la vista sobre las páginas, penetrando su alma, en el sentido, sin proferir una palabra ni mover la lengua. Esto escribe San Agustín en su libro Las Confesiones, es el primer registro de una lectura en silencio. Y Agustín mismo lo dice. ¿Cómo no va a ser sabio este hombre que puede hacer tal cosa? Leer sin proferir un sonido, una palabra, ni siquiera mover la lengua. ¿Sí han visto la película del Nombre de la Rosa? Hay escenas en la biblioteca del convento benedictino, ¿no?, donde se desarrolla la historia de la película. Vean esas escenas y van a ver que todos los lectores leían en voz alta, o por lo menos murmuraban lo que estaban leyendo. A mí todavía me tocó ir a bibliotecas públicas donde los usuarios lo hacían. Algunos pronunciando claramente el texto, otros casi casi susurrando, pero todos, sin falta alguna, hacían una cosa o la otra. Entonces, nunca había silencio en la biblioteca, hasta que poco a poco, ya, oiga, no puede hablar, no puede. Incluso era muy común que la lectura se hiciera utilizando el dedo índice para ir viendo la línea que se estaba leyendo. Después la técnica de lectura, pues se cambió. No puede usted andar usando el dedo porque eso entorpece la comprensión de la lectura. Algunos leían ya sin usar el dedo índice, pero movían la cabeza de izquierda a derecha siguiendo pues lo que estaba en el texto. No mueva la cabeza. Lea con los ojos. Y había quien movía los ojos de izquierda a derecha, ya no la cabeza, nada más los ojos. No lea de esa manera, moviendo los ojos, decían. Lea con los ojos fijos en el texto, sin moverlos. Bueno, pues todas estas técnicas las fui aprendiendo, pues conforme iba avanzando en mi escolaridad. Y me llamaba mucho la atención que no hubiera yo por mí mismo descubierto pues la comodidad de hacer una lectura en silencio y casi casi de guardando una compostura estática en mi cuerpo, en mi cabeza, en mis ojos. Pero bien, así fue, y así fue avanzando el arte de leer, las técnicas para dizque comprender mejor los textos. Y por el momento dejo a San Agustín hasta aquí para pues comentar con Roberto Coyomani qué le parece esta postura que Borges nos va comunicando acerca de la actitud de distintos personajes a lo largo de la historia, que escribieron libros, muchos libros, pero como por ejemplo Platón, que incluso expresó la prohibición de que la gente aprendiera a leer. Dice, porque se va a someter no a lo que la realidad es, sino a lo que se dice de la realidad. Va a depender casi casi de manera abyecta en los símbolos. ¿Cómo la ves, Roberto? Buenas noches, Toño, quienes están ahorita conectados y quienes escuchan también esto después. Bueno, también mandando un saludo a Manuel N. Ah, es Manuel N, yo pensé que era Aarón. Ya lo invité a la charla. Pensé que era Aarón. Ahorita me va a decir que no tiene los datos para entrar a platicar. Pero bueno, el punto aquí es que ahorita de todo lo que has mencionado, a mí me llama la atención algunas cositas. Alguna vez en un podcast mencionamos, hicimos creo el comentario o algo muy similar a cómo es que se veía un libro, ¿no? en su momento y hacíamos una especie de comparación con el internet, ¿no? Como lo que estamos viendo ahora. Claro, el internet ahorita con otro tipo de herramientas, otro tipo de cosas, pero si lo vemos en perspectiva, ahorita que mencionas lo de los símbolos que se utilizan para escribir, pues no es muy diferente a las imágenes o los videos que podríamos de alguna u otra manera poner en una página web o en alguna red social, en otros medios que podrían llamarse gráficos, no multimedia, gráficos, nada más. Emoticones, ¿no? Por ejemplo, que ya expresan inclusive emociones y que son a partir de igual de símbolos, ¿no? Con combinación de símbolos, letras, números, algunos puntos por ahí que se utilizan para la redacción, que en conjunto ya nos dan una imagen, ¿no? Entonces es interesante ver cómo es que se siguen reciclando de alguna u otra manera estos símbolos para la creación de cosas nuevas prácticamente, ¿no? Entonces es interesante ver cómo es que el factor libro sigue siendo o sigue teniendo una gran influencia hasta nuestros días. Sin embargo, ahorita mencionabas que había ciertas cosas que a las cuales ya mencionaste no se estaban de acuerdo, había críticas, ¿no? Y una de ellas era, por ejemplo, la cuestión de lo que México todavía, de acuerdo a los españoles, incluso muchos siglos después de la conquista, lo que más o menos por ahí hizo que se mantuviera de alguna manera esta información, ¿no? Hasta nuestros días, fue la tradición oral, ¿no? Es decir, que se comentaba, se platicaba, se decía todo, ¿no? Lo que sucedía, ¿no? Todo lo que en algún momento se había inclusive discutido, se había llegado a un acuerdo y a partir de la palabra, bueno, se mantenía viva, ¿no? O vivo ese mensaje. Pero ahorita que escucho esto de los libros, es que es prácticamente lo mismo. Es como si le dijera a una persona, ¿sabes qué? No le vamos a dejar hablar. Porque si habla, lo más seguro es que el mensaje que dé no es el que debe de ser o no es el que es, ¿no? Entonces, si lo vemos así como herramientas, tomando en cuenta que, por ejemplo, en este caso, el habla también fue una construcción humana, pues es algo similar, ¿no? Entonces, muchos dirían, ¿sabes qué? Pues deberíamos de prohibir esto, ¿no? Si ven que alguien está balbuceando, intentando decir alguna palabra, cuidado, ¿no? De alguna manera se hace, ¿no? Hay ciertos límites, ¿no? Para algunas cosas, para identificar objetos, para cuando ya se utilizan de manera errónea, pues ahí el adulto dices que sí, que no, pero son en cuestiones muy puntuales. Sin embargo, en el caso del libro, a mí me llamó mucho la atención lo que ahorita comentaste, ¿no? Que, por ejemplo, esclavos que escribieran. ¿Qué poder estaban recibiendo los esclavos? Porque estaban aprendiendo a escribir. Entonces, yo pienso que eso es lo que temían algunos, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Es que si los que no tienen un raciocinio, ¿no?, desarrollado, pues si se aprende la técnica, va a hacer lo que quiera, ¿no? Va a escribir lo que quiera y eso no les conviene, ¿no? O no le convendría a algunos, sobre todo los que están en un estatus distinto, en el que de alguna u otra manera veían como un peligro la escritura, porque, como bien mencionas, ¿no? Se puede caer en la interpretación, y normalmente la interpretación, sí, trae muchos problemas. Y podría poner un ejemplo básico, ¿no? Si uno manda un mensaje por texto, ahorita que mencionabas lo de los emoticones, si uno manda un mensaje de texto, simple texto, uno puede imaginar muchas cosas con ese mismo texto. Ahora, sumémosle que no tiene comas, ni puntos y comas, ni nada que haga todavía más específico el mensaje. Entonces, todavía puede caer en una interpretación todavía mucho más subjetiva, ¿no? Y dependiendo de la personalidad de la persona, ese mensaje puede ser uno o muchos, ¿no? Lo cual tiene que corroborar cuando de alguna manera se encuentre frente a frente con la persona de quien fue emitido el mensaje, ¿no? Entonces, quizás si lo vemos por este lado, es de que sí, hay un gran peligro de que al abrir, por ejemplo, en este caso, un libro hacia el público, este pueda no entenderse como el autor pretendía que se entendiese, ¿no? Pero, afortunadamente, ¿no? Digo, después de muchos ejemplos ahorita, por ejemplo, como lo que mencionabas de la película de El nombre de la rosa, afortunadamente que hemos pasado, quiero pensar, hemos pasado esa crisis, entre comillas, porque ahora quienes ponen estos límites ya son las librerías, no tanto porque no te dejen leer los libros, sino porque hubo un momento en la internet donde todos podían de alguna manera hacer una especie de ejercicio de compañerismo, llamémoslo de alguna manera, en el que el libro, si lo tenían de manera física, lo podían hacer una copia o escanearlo, subirlo a la red y quien estuviera interesado lo podía descargar sin ningún problema. Sin embargo, ahora con los derechos de autor, pues ya no se puede, ¿no? Entonces, si tienes que adquirirlos ya de manera física o digital, porque ya así como antes se hacía, se puede, pero ya es un poco más complicado, ¿no? Entonces ya no tienes acceso a tantos libros como se tenía antes, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera ahí se está limitando. Pero, ¿qué pasa? Que muchos de estos libros, afortunadamente hoy subsisten, todavía algunos, pues son muy importantes, ¿no? Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si no se hubieran escrito? Si no, si hubiéramos hecho caso, por ejemplo, a esta parte de que no hubiera este proceso, quizás no de la manera como hoy lo vemos, ¿no? A partir de la esclavitud, que fueran escritos, ¿no? Pero, ¿cómo es que a partir de este proceso, pues hemos llegado hasta nuestros días donde a partir de otras técnicas, ¿no? Ya con tecnología, ya a partir de la ilustración, como bien mencionabas, ¿no? Cuando ya la Biblia fue, creo que, hasta la fecha, el libro más impreso de todo, en cuestión de números, el mayor en toda la historia de la humanidad. Pero yo me pregunto, bueno, ahora con la internet, ¿qué es lo que le sucede al libro, ¿no? Pues muchos pensaban que iba a desaparecer. Y muchos nos hemos dado cuenta que esto que ahorita mencionaba Platón, si no mal recuerdo, sí ya se está dando, ¿no? Que es que encontramos textos muy diversos, pero que en muchas ocasiones nos podemos topar con que no tienen el contenido. O aunque citan a algunos autores, nada tiene que ver, ¿no? con lo que fue propuesto, ¿no? Con lo que fue escrito por el mensaje, digamos, primario, ¿no? Simplemente se toma, como que hacen una especie de copiar, pegar, ¿no? Inclusive eso se volvió muy común al principio, el copy paste, ¿no? Hacen un resumen tipo Word que nada más se elige párrafos completitos y los pone en otra, en otro documento. Y ya tienen un libro, ¿no? Ya tienen una publicación. Y a veces cuando uno los llega a leer te das cuenta de que no entendiste nada, porque en realidad el autor pues no tuvo el tiempo, quizás la técnica, la razón para poder escribir un libro. Pero hoy es muy fácil, ¿no? Entras a muchas tiendas, Amazon, lo que tú quieras, y ves que puedes comprar un libro. Entonces creo que se adelantó a sus tiempos, ¿no? En este caso, Platón, con esta crítica, porque hoy lo que tanto temía sí se está dando, ¿no? Y sí está teniendo consecuencias. Hablando desde la cuestión psicológica, y con esto quiero cerrar mi comentario, vemos que hay muchos que publican textos, libros, manuales. Bueno, podría quedar decir un par más, ¿no? De presentaciones, ¿no? De textos que aluden o que buscan de alguna manera convencer a quien lo lee que tiene fundamento científico, ¿no? ¿Por qué? Porque utiliza algunos conceptos en filosofía, algunos conceptos en mecánica, algunos conceptos de electrónica, algunos conceptos en computación, algunos conceptos matemáticos, algunos conceptos etc, ¿no? Y pues ya venden cursos, venden terapia, venden un sinfín de recursos, ¿no? Que cuando ya son aplicados, pues te das cuenta que pueden provocar problemas emocionales, problemas, bueno, en este caso, traumas, ¿no? En el que a partir de esta irresponsabilidad, ¿no? De escribir por escribir, pues nos damos cuenta que quien escribe no tiene la ética suficiente para escribir, y dos, quien lo lee no sabe leer, y cuando encuentra una, llamémoslo así, una solución ante un problema, pues lo quiere tomar a rajatabla y no tiene esta tarea crítica de comenzar a discernir el texto como debiera ser. Entonces nos damos cuenta de que esto que se planteaba ya hace siglos se está comenzando a dar, pero no necesariamente con lo que era el libro como se conocía en aquel entonces, pero no ha cambiado mucho, simplemente se ha digitalizado, y ahora es cuando todo esto comienza a salir, y ahora es donde tendríamos que preguntarnos, ¿no? ¿Qué sigue para el libro? Porque algo tenemos que hacer, porque sigue siendo, ¿no? De alguna manera la base de muchas cosas que conocemos con otros nombres, pero que parten de lo mismo, ¿no? Símbolos escritos en un espacio, en este caso eran hojas blancas, ahora es de manera digital, puede o no imprimirse, en el que se pueden reproducir ideas, compartir ideas, o producir ideas, y qué tanta responsabilidad hay de quien lo hace para quien llega a este mensaje, ¿no? Con eso cierro mi comentario, tú. Pues ya está Gonzalo aquí con nosotros. Hola, buenas. Bienvenido. Bienvenidos. Estamos hablando sobre libros y música. Hasta ahora solamente hemos hablado de libros. No, pues hace falta la música también. Bueno, te hago una pregunta. Dime. En la escuela nos desarrollan habilidades, ¿no? O intentan que desarrollemos algunas habilidades. Así es. Por ejemplo, hablar. alguien que no desarrolle la habilidad para hablar, pues se encontrará en desventaja significativa frente a los demás. Puede que no aprenda a leer, que también es grave, pero más grave aún, que no aprenda a hablar. Entonces, el habla es prioritario. Y te hago esta pregunta: ¿qué consideras que es más importante y por qué? ¿La habilidad para leer o la habilidad para escribir? Gonzalo. Pues es que una tiene que llevar a la otra, pero no necesariamente son, o sea que si hablas bien, puedes escribir bien, eso se requiere de una técnica, ¿no? Lo importante es poder comunicarse, ¿no? Desde una perspectiva más enfocada al aprendizaje, sería poder comunicar las ideas, ¿no? A ver, la pregunta fue relacionar la lectura con la escritura. Así es. El hablar ya, digamos. El hablar ya. Todo el mundo tiene que saber hablar. Todos saben hablar, pero el problema aquí que yo encuentro es, o sea, el de poder leer es complicado para algunas personas, porque pues llevan de ahí algunas cuestiones pues neuronales que no les permiten leer. O sea, por ejemplo, hay un disléxico, los disléxicos no tienen hasta cierto grado de lectura, ¿no? Igualmente van a escribir de la misma forma en cómo van a leer. Yo considero que lo importante es es saber escribir, transmitir nuestras ideas propias. La lectura puede estar o no, porque incluso no, ya profesionistas, ya egresados de alguna carrera no saben leer y tampoco saben escribir. Lo alarmante es que no sepan escribir. ¿Entienden? O sea, a lo mejor sí comprenden lo que leen, pero no saben expresar cómo las ideas, ¿no? De forma escrita. O a lo mejor se expresan muy bien, pero no saben. Es como una deficiencia de la educación en México y el mundo, yo considero. Y esto se debe principalmente a que, como yo te decía, ¿no? Muchas veces se enfoca uno más en otras cuestiones, ¿no? Como por ejemplo el aprender a leer, o aprender a razonar matemáticamente, o aprender a lo emocional, cuando la educación debe ser integral. Lo que yo sí considero es que la escritura debe ser prioridad, porque te abre puertas para otras cosas, ¿no? Es decir, no solamente está la forma en cómo recibes el mensaje, en cómo eres capaz de sistematizarlo, ¿no? Y expresarlo oralmente, pero es una puerta que te, o sea, la escritura te abre una puerta, otra, a otro tipo de comunicación, ¿no? Otra área de la comunicación que es indispensable para ciertas cosas, como para dejar un testimonio de lo que piensas y de lo que dices, ¿no? Es importante, a lo mejor, rescatar todos esos escritos, ¿no? Que luego muchas veces las personas, los seres humanos escribimos, sí escribimos, a veces muchas cosas no tan cuerdas, no tan coherentes, pero por ejemplo lo que han escrito muchas personas se puede rescatar en, por ejemplo, ahorita en las redes sociales. Lo que se escribe en las redes sociales se rescata, y la información que arrojan lo que escriben las personas, por ejemplo en Twitter, te da una perspectiva, y eso es un cúmulo de datos en la nube que lo utilizan las empresas, ¿no? Y que sirve para manipular o para hasta cierto punto determinar o llevar o guiar a las empresas hacia una mejor estrategia de venta o de percepción de clientes. Lo interesante de la escritura, en otro ámbito, yo lo que digo es que te abre una oportunidad diferente a la de la acción directamente con, de hablar con otra persona o de entender a otra persona a través de lo que ha escrito la otra persona, ¿no? La escritura es fundamental, yo considero que es superior a la lectura. Toño, ¿tú qué dices? Aparece otro problema. Dime. Mira, fíjate que, y va también para Roberto, resulta que cada vez los textos que se escribían con el lenguaje u ordinario o técnico, pero con palabras, pues cada vez son desplazados por, incluso en los altos niveles, por textos que contienen otro tipo de recursos, por ejemplo, matemáticos, lógicos, gráficos, hablando de estadística, pues, histogramas, pasteles, mapas. Entonces, surge el problema de que si comenzamos hablando de libros, los libros son textos, ¿no? Escritos por alguien. Y otros los leen. Pero esta capacidad de leer fórmulas matemáticas, mapas, signos lógicos, por ejemplo, yo lo he podido constatar en mis cursos. Estas habilidades para comprender un texto que fue escrito usando estos recursos, pues no se logra. Porque, digamos, podemos hablar de un multianalfabetismo. Saben leer, digamos, en español, pero no interpretan, porque no lo saben leer, las fórmulas matemáticas, o lógicas, o musicales, o mapas, por ejemplo. Entonces, es que dominar la técnica de la escritura es difícil. Ya de sé. La lectura. No, y de la escritura. De la lectura. O sea, escribir es más difícil que leer. Sí. Digo, ¿no? Sí, claro. Entonces, digamos que un trabajo o un objetivo en una escolarización que pretenda la producción, la creatividad intelectual, tiene que rematar en el hecho de que la gente aprenda a escribir, no solamente a leer, sino a escribir. Porque finalmente, lo voy a poner de esta manera, la lectura es pasiva, la escritura es creativa. ¿Cómo la ves? Roberto, para comenzar con Roberto y luego sigues tú, Gonzalo. Dale. Está interesante la pregunta porque lo vemos, por ejemplo, en programación, ¿no? Si vemos, sigue siendo ceros y unos. Pero al principio era lenguaje máquina. Entonces, si querías hacer algo distinto en una computadora, tenías que hacerlo. Si querías hacer algo igual de una computadora a otra, tenías que hacerlo de manera distinta porque cada computadora tenía su propio lenguaje, ¿no? Entonces se estandarizó. Y se dijo, pues la manera básica de comunicarse con la computadora es de tal manera. Y en ese entonces el ensamblador se va a encargar de que tu escritura sea traducida al lenguaje máquina, ¿no? Ya después vino este proceso hacia los compiladores y entonces ellos dijeron, nosotros vamos a, o te vamos a garantizar que lo que escribas lo va a entender la máquina. y ya, o sea, se acabó, ¿no? Y mucho de lo que se hace ahora es a partir de compiladores, ¿no? Prácticamente es lo que se ha utilizado desde los 80 hasta la fecha. Y es por eso que se ha convertido en como algo parecido al lenguaje de una persona, ¿no? Pero cuando ya aparentemente se estandarizó, nos damos cuenta de que el hardware comienza a tener características diversas, ¿no? En este caso podríamos hacer una especie de comparación con el cerebro, como que de repente hay conexiones nuevas, hay se van dando cuenta de que pueden ponerse componentes distintos, ¿no? Y que estos pueden trabajar de manera solidaria, ¿no? Sistematizada. Y se dan cuenta que se pueden agregar y agregar y agregar y agregar más cosas. Pero para ello, también en el lenguaje, pues se tuvo que diversificar, ¿no? Y para lograrlo, no bastaba solamente con un lenguaje básico, ¿no? Y entonces vemos que hay varios lenguajes de programación. Más o menos con esta analogía, entiendo la pregunta que acabas de hacer, Toño, y todo... Si uno comienza a estudiar cada lenguaje, te arroja o te lleva a que todo tiene una base muy similar entre todos los lenguajes. Sin embargo, ahorita que lo que hablabas en cuestión de creatividad, y con ello quiero cerrar mi comentario, es lo que ha hecho que los lenguajes sean distintos. ¿Por qué? Porque la creación de la sintaxis y con ello de las propias funciones del lenguaje y su manera de utilizarlas, ¿no? Y de comunicarse estos lenguajes con otros inclusive, han permitido que se solucionen problemas que con el lenguaje básico era imposible de hacer, porque la creatividad es lo más importante para resolver un problema. O sea, de otra manera, no se puede lograr. Ahora, no es nada más porque, ¡fum!, tengo aquí la idea y ya la aplico y se solucionó, no. Es la suma, como ahorita mencionaba Gonzalo, ¿no? Que es muy complicado ser todólogo, ¿no? En este caso específico desde la escritura, porque son tantos símbolos, algunos son reutilizables en otros lenguajes y que significan cosas totalmente distintas, ¿no? Que para, por ejemplo, un físico puede ser algo diferente que para un matemático o para un estadista o para un médico o para cualquier profesión, ¿no? Entonces, es, digamos, que lo que ha permitido que de alguna u otra forma con los símbolos que son limitados, pues podamos, ante los problemas que nos vamos encontrando, tanto externos como internos, pues se puedan ir resolviendo, ¿no? Entonces, para mí, y contestando un poquito lo anterior, creo que... y aquí quizás voy a estar un poquito en desacuerdo con el comentario que dio en Facebook ¿cómo se llama? Manuel N. Martínez, ¿no? Pienso que el hablar es mucho más sencillo que el escribir, porque el escribir requiere un proceso previo de comprensión, de entendimiento, de para qué se utiliza ese símbolo o ese conjunto de símbolos concatenados o no, para que después, con sus propias palabras, pueda describir lo que significa ese conjunto de símbolos que difícilmente cualquier persona, por solamente leerlo, va a entender, ¿no? Con eso cierro mi comentario. Gracias, Koyumani. Fíjate que hace no mucho, muchos días, estaba yo pensando, ¿no? En romper estas barreras que... a raíz de las enfermedades y esa deficiencia, ¿no? Que me quedó con el COVID. Tendría yo que empezar otra vez a ver la manera de cómo insertarme a lo que me gusta, que es la lectura, ¿no? Que ya no es igual, ya no es. Ahora tengo que buscar otras formas para poder leer. Tengo que leer en tiempos y una estrategia diferente, ¿no? Y yo decía, de nada me va a servir que lea yo y me quede yo durmiendo, porque así me pasa, ¿no? Cuando, mientras leo. Y si no tengo como evidencia de lo que leo, ¿no? Porque puede ser que se me quede en algún momento que yo lo necesite, el cerebro lo rescate, ¿no? Con estos procesos neuronales. Pero lo que me gustaría hacer, yo me dije a mí mismo, sería como empecé a leer la Suma Teológica, ¿no? Y dije, voy a hacer unos ensayitos por ahí. A lo mejor también no puedo escribir como escribía antes, ¿no? Que tardaba yo horas escribiendo. A lo mejor unas 3, 4 cuartillas en 12 horas o 14 horas, ¿no? Porque es un proceso complicado, ¿no? Uno que no está acostumbrado ni domina el lenguaje desde pequeño, el lenguaje ni tampoco domina la escritura, pues se le complica, ¿no? E incluso ya teniendo los conocimientos y la práctica, ¿no? De la escritura, es complicado todavía poder hacer entendible lo que uno piensa, ¿no? Y estructurado lógicamente, como lo dijo Toño. La escritura, aparte de esa estructura lógica, también tiende a otra cosa, ¿no? Tiene un integrante interesante, que es lo acaba de mencionar Toño, la creatividad, pero la creatividad en cuanto a que se relacionan las ideas, cómo nosotros las asimilamos, ¿no? Es decir, las ideas asimiladas, ¿no? En nuestro proceso mental de sistematización de la información, crea nuevas ideas, y tratar de explicar lo que nosotros pensamos sobre aquello que observamos o sobre aquello que percibimos es complicado, es un proceso complicado, que al momento de tratar de darlo a entender, como las demás personas no lo piensan igual, de ahí que Wittgenstein o algunas personas que utilizaron esto de los mundos de vida, ¿no? O este concepto interesante, ¿no? Que cada cabeza es un mundo, sea complicado entendernos, ¿no? Entre nosotros. Es por eso que la escritura te da la posibilidad de que, porque es un proceso complejo, claro, pero te da la posibilidad de que no solamente hablando, porque a veces ni siquiera nos ponemos atención porque no tenemos esa predisposición para escuchar. Sin embargo, con la lectura sí, como lo dijo Toño, es algo pasivo, es decir, que es el encuentro pasivo entre yo que estoy leyendo y la información que me arrojó una persona que escribió eso, ¿no? Y que me hago preguntas a mí mismo sobre lo que estoy leyendo, ¿no? Es un proceso interesante, ¿no? Porque rescatas información en cuestión de segundos, es decir, cada concepto que va hilado en las oraciones tiene una función específica, y esa función específica el cerebro la procesa, y para entenderla y comprenderla, lo que hacemos es precisamente un trabajo exhaustivo, y es por eso que muchas veces a las personas les duele la cabeza, ¿no? De tanto de leer poco o de leer mucho, porque ese proceso es agotador de energía, es una energía que se desprende interesante, y es por eso que luego recomienda no nutrirnos mientras estamos leyendo, ya sea con un chocolate. Hay personas que utilizan el café, otros no, pero no me quiero evadir tanto de la idea principal, ¿no? Entonces, la escritura lo que permite es hacer llegar nuestras ideas, así como entendemos el mundo, a otra persona, aunque tiene muchas, ¿cómo se dice? Muchas zonas oscuras, muchos sesgos, ¿no? Que permiten también a malinterpretar lo que a lo mejor el autor quiso decir. En la actualidad, como bien lo dijo Toño, yo creo que la misma evolución de la escritura o de la literatura nos ha llevado a ser más asequible a ciertos públicos, ¿no? Dentro de lo comercial, la lectura, ¿no? Es decir, que no tenga que tener tantos terminologías complicadas, que no tenga que tener un lenguaje tan técnico, como sí lo es a lo mejor en otras instancias que son las académicas, y que incluso ya en lo académico vemos también cómo ha decaído ese tipo de actividades, por la necesidad precisamente de entender lo que nosotros tratamos de transmitir, porque esa necesidad es imperante en nosotros, ¿no? Incluso si ustedes se dan cuenta, no solamente en la escritura, sino también en la música o en las canciones, ahora en las composiciones actuales, la metáfora desaparece y casi casi la transparencia reverdece, ¿no? Es decir, lo que vemos ahora es un lenguaje, pues, tal y como se escribe. Las cosas se describen tal y como son, o más bien dicho, como se quiere, lo que se quiere decir, y entonces no hay metáfora para poder hacer a lo mejor un sentido figurado, o no hay esa intención de poder hacer jugar con el lenguaje, porque ya no se pretende ser disimulado, ¿no? Sino que ahora se pretende ser transparente, ¿no? Y o transparentar o hacer más asequible a las personas lo que queremos decir, tal y como lo queremos decir, sin rodeos, ¿no? Y no solamente es una cuestión de la literatura, es una cuestión que veo que por lo comercializado que está el mercado, tanto de la escritura y de la música, es necesario para poder vivir de ello, ¿no? Si es lo que te apasiona. Pero en otros casos, ¿no? Existen todavía literaturas interesantes, ¿no? Por ahí Asimov Pavik es uno de los que, de los pocos o muchos escritores que todavía tratan de buscar esa interacción con el público, pero sin perder el uso de la metáfora, de las analogías y de ciertas figuras literarias que enriquecen y que son también benéficas para aquellos que leemos, ¿no? Entonces, la escritura es importantísima, es como la ni siquiera es como la cereza en el pastel. Yo digo que es lo fundamental a donde tendría que llegar la educación del ser humano para poder acceder a esa otra esfera, no de la realidad, pero esa otra esfera o ese otro medio para poder expresar no solamente lo que pensamos, lo que hablamos, lo que vivimos, sino también para poder expresar el sentido más de manera ontológica, por si lo quieren llamar así, el ser de las cosas, ¿no? Porque ahí está en el lenguaje, pues decía Heidegger, ¿no? El lenguaje es el ser de las cosas. Y hay ciertas teorías, por ejemplo, si lo ponemos en la política, como la de Habermas, la teoría de acción comunicativa, que pretende precisamente a través de los lenguajes o de las lenguas, la interacción y de la depuración del lenguaje, ¿no? De la evolución misma de la lengua, de las lenguas y de los lenguajes, poder hacer una sociedad o políticas que nos lleven a convivir, a tener una convivencia más, armónica, ¿no? Entonces, es interesante cómo los que pues consideramos que la escritura es fundamental, podríamos hacer el intento de rescatar pues estos aspectos literarios como la metáfora, pero también rescatar este proceso de aprendizaje que se ha perdido en los últimos, pues, yo quiero creer, 30 años, ¿no? Por lo menos en México, los últimos 30 años ya no se enseña de la misma forma. Claro que es necesario transitar a otras formas de educación y de pedagogías, ¿no? Que nos permitan a los seres humanos y a las sociedades, pues, aprender de diversas formas, ¿no? Es válido, pero sin, lo que yo decía es eso, ¿no? Sin perder de vista que existen todos estos recursos literarios para poder entendernos, porque muchas veces, ¿no? Toño, tú mismo lo has dicho, ¿no? Las metáforas, las analogías, son una forma de representar las cosas, y muchas veces se entiende más que de manera directa, ¿no? Porque pegan en un... o sea, llegan al emisor, al receptor, perdón, de diferente forma, ¿no? Es decir, No importa, es como se te queda la espina de, ¿qué quiere decir? No sé, suena bonito, suena interesante, pero también me llega, ¿no? Llega al sentimiento, y es por eso que la música ahí tiene una mejor cabida para la comprensión, ¿no? De lo que quiere decir, por ejemplo, una persona a través de las composiciones musicales. Que muchas veces los libros, ¿no? Y lo que está pasando con la música, que es esta pérdida de la metáfora, precisamente esta pérdida de las figuras literarias, es que preocupa, porque estamos viviendo pues, en un terreno pues, en donde se reproduce y se hace viral todo lo que la industria te muestra, ¿no? Y yo creo que por eso es fundamental aprender a escribir, no solamente aprender a hablar, sino también aprender a escribir, porque nos permitiría entendernos a nosotros mismos, pero también entender a otros, ¿no? De maneras más asequibles, ¿no? ¿Cómo estoy? Pues ya que abriste la relación con la música, y en este día, 23 de abril, que es el Día Internacional del Libro, voy a hablar de una forma en que pues, los jóvenes, cualquier persona, pueda acercarse a los libros a través de la música. Tú ya lo dijiste, Gonzalo, y voy a mencionar aquí brevemente una lista de canciones que pueden servir para acercarse a ciertos autores, a ciertos libros. Hace algún tiempo me di a la tarea de encontrar en la producción de la música popular, la relación de esta música con los libros. Una sorpresa que me llevé hasta donde he podido avanzar es que los grupos de rock muestran que son grandes lectores, porque muchas de sus canciones están basadas en libros. Entonces, para mí esto fue una agradable sorpresa, porque aunque ya el rock está siendo desplazado por otros géneros, hubo un tiempo en el que era muy influyente. Y entonces, muchos grupos mostraban en canciones que existían algunos libros, autores y algunos libros. Por ejemplo, hay un grupo español llamado Jaramar que, por ejemplo, tiene canciones como las siguientes: Sí, la noche, que está basado en el cancionero de Uppsala, un anónimo del siglo XV. Este mismo grupo, Jaramar, tiene otra canción que se llama Mañas de Amor, Mañas del Amor, que está basado en un texto de Florencia Pinar, una escritora de finales del siglo XV. También tiene una canción llamada Romance, que está basada en textos de Sor Juana Inés de la Cruz, ya siglo XVII. De la misma autora, Sor Juana Inés de la Cruz, y el mismo grupo Jaramar, tienen una canción llamada Fantasía. Si usted que nos está oyendo quiere escucharlas, ahí están las claves, ¿no? Fantasía, Jaramar, en YouTube, y seguro que encuentra la canción. Antonio, Por cierto, se estuvieron escuchando, fueron las primeras de la lista de fondo. Así que muchas de las canciones que ahorita mencionaste ya sonaron y pues lo van a poder escuchar en Temiki Radio como fondo de este podcast. Y es que hay bastantes, Toño. Sí, eso quería. Por ejemplo. Sí, Gonzalo. Hay un grupo que se llama Mago de Oz, sí, que tiene una canción que se llama Molinos de Viento, que está basada precisamente en una parte, ¿no? De la obra icónica de Miguel de Cervantes, El Quijote de la Mancha. Y interesante, ¿no? La analogía. Hay otro grupo, es de español también, que se llama se me fue el nombre. Enrique Bunbury tiene una canción que se llama Alicia en el País de las Maravillas, basada también, ¿no? En el libro de. ¿Sí? Hay Soda Stereo, un grupo argentino, tiene una canción que se llama Corazón Delator, basada precisamente en el cuento de Edgar Allan Poe, famosísimo, ¿no? El de Corazón Delator. Y así podemos seguir hablando, ¿no? Fíjate, por ejemplo, está Café Tacuba. Las batallas. Las batallas que José Emilio Pacheco, ¿no? Exactamente. De una historieta también escribieron o interpretaron una canción llamada Rarotonga. Exacto, ¿no? Del cómic de Rarotonga. Sí. Botellita de Jerez, El Laberinto de la Soledad. El de Los Hijos de la Malinche, donde se explayan en el uso del verbo chingar y el sustantivo chingada, ¿no? Sí. El Reposo del Fuego, que es así el nombre del grupo, que interpreta Gustavo Farías. El Reposo del Fuego es el nombre de la canción, interpretado por Gustavo Farías García, que también está basado en una obra de José Emilio Pacheco. Juan Manuel Serrat, Nanas de la Cebolla. Nanas de Cebolla. De Miguel Hernández, Oda a la Tristeza de Miguel Ríos, de Pablo Neruda, Me Gusta Cuando Callas, de Adriana Varela, también de Pablo Neruda, del mismo autor. Julieta Venegas tiene su canción A Callarse. Joan Manuel Serrat interpreta a Benedetti, Una Mujer Desnuda y en lo Oscuro. Y que Julieta Venegas también tiene por ahí una canción que habla sobre Ay, no es Rosario Castellanos, es Bueno, hay una autora, ¿no? Una autora, y es famosísima, la hemos comentado aquí, se me fue el nombre. No te preocupes. Amancio Prada, es una canción que a mí en lo personal me gusta. Interpreta a San Juan de la Cruz en su canción Noche Oscura. La Biblia también está presente en muchas canciones. Por ejemplo, Carlos Puebla, El Credo, de Pablo Neruda. Iron Maiden, con Flight of Icarus y Revelaciones. Vox Days, un grupo español, interprete, ahí tiene una canción sobre el Génesis y una canción sobre Cristo, muerte y resurrección. Del mismo grupo, una canción llamada Profecías. Y me detengo ahorita para darle la oportunidad a Roberto, pues de alguna canción que se acuerde, que o de algún grupo, aunque no se acuerde de la canción, que haya interpretado una obra literaria. Roberto. Pues ahorita de los que han mencionado, te soy sincero, yo algunos no tenía conocimiento de que se basaran, ¿no? Bueno, en el caso de Mago de Oz, sí, ¿no? De Oscar Chávez, por ejemplo, él se dedicó a inclusive como investigar, ¿no? Tenía todo un método para hacer sus canciones. También por ahí no sé, bueno, Café Tacuba ya lo mencionaste. Potito de Jerez, ahorita que estoy escuchando esta canción, qué bueno que no se queda, porque ya ven que en la internet se censura un poco, no se queda, digamos, en el fondo, pero pues ya mencionaste, ¿no?, el nombre. Ahorita está sonado de fondo la de Laberinto de la Soledad. Hay algunos que de verdad no sabía que se habían basado en una obra literaria. Quizás porque yo soy de esa generación en la que no, o por lo menos de mi parte, no fui muy llevado hacia ese camino de la literatura. Quizás si no me hubiera metido a esa carrera, pero afortunadamente, y quiero hacer muy muy corto mi comentario, qué bueno que a partir de la música pues se llevaron, ¿no?, algunas letras, ¿no?, de algunos libros hacia pues los oídos, ¿no?, de quienes no podían o no tenían acceso o no tienen el conocimiento de, y que cuando llegan a toparse con los libros, con los textos, con los autores, digan: oye, pero ¿esto dónde lo escuché? Porque, insisto, ¿no?, eso es lo que a mí me ha pasado, pero al no tener referencia de los autores, algunos, muchos, ¿no? Digo, hay algunos que sí son muy reconocibles, ¿no?, pero hay otros que me he estado enterando, por ejemplo, aquí en México, de los Mil Frutos. Así debería de ser, por ejemplo, de José Revueltas, ¿no?, de hacerle una canción. No sé si haya, yo no tengo conocimiento de, pero estaría interesante que alguien hiciera una canción de sus cuentos, ¿no?, que es lo que me decía Anaí en la semana, ¿no?, que podría uno comenzar a partir de ello, pues, hacerlo música. Ahorita que hago memoria, en la preparatoria hicimos un proyecto, apenas ahorita me acaba de caer el 20, de que eran eran autores, pero era como de literatura latinoamericana. Inclusive me acuerdo que aparecían artistas como Aute, como ¿cómo se llama? Facundo Cabral, estaba Oscar Chávez, estaba por ahí también salía, que le decían que eran como trovadores, por ejemplo, también por ahí hacía alusión a un fragmento de esta memoria. El chiste que hicimos hasta un CD. El CD creo que todavía por ahí lo tengo. Lo grabamos de cassettes. Y del cassette lo fuimos a grabar a un café internet en un CD. Y así se llamaba, algo sobre cuentos contados o algo referente a ello. Si puedo conseguir esas canciones, después se las comparto. Pero la mayoría eran de lo que yo en ese momento hacía referencia a trovadores, por ejemplo, ¿no? No tanto artistas conocidos o comerciales. Y ahorita lo que he escuchado, Toño, pues algunos, muchos de ellos no son comerciales, ¿no? Como que son músicos que pertenecen quizás a los que van a presentarse a bares, a presentarse en sitios públicos, ¿no? Donde quizás sea donde podamos escuchar ese tipo de expresiones, porque a nivel comercial, cuando yo me enteré, por ejemplo, de Café Tacuba, fue así como de wow. Ahora entiendo por qué comenzó a tener en su momento una gran aceptación. Y quizás para los que no tenemos esta cultura de irnos adentrando cada vez más a la literatura, que debería de ser pan de todos los días, pero no lo hacemos, pues empezar a identificar, ¿no?, muchas canciones de ellos, digo, por inicio, pero inclusive ahorita la que está sonando, ¿cómo se llama? Espérenme. Esa la pusimos en el disco y no sé ni cómo se llama. Bueno, no me acuerdo ni cómo se llama. A ver, déjenme ver cómo se llama la canción. esta que la estamos escuchando de fondo. Se llama Arenas de la Cebolla, de Miguel Hernández, con Juan Manuel Serrat. Esta la pusimos en ese disco. Entonces, muy probablemente podría mencionar más artistas, pero no me acuerdo ahorita. Bueno, sirva este programa pues para hacer este ejercicio, sí, y para el próximo ya traer con más precisión canción, autor y intérprete, ¿no? Yo tengo varias, mira, por ejemplo, Black Sabbath tiene una canción que se llama igualmente de Black Sabbath, que la compuso Ozzy Osbourne después de leer la Biblia Satánica, un compendio de ensayos que escribió un sacerdote satánico promulgado el mismo, Anton LaVey, en 1969, y hace esta canción después de tener unas pesadillas, ¿no? Y lo curioso, ¿no?, es que los grupos de heavy metal son los que más se basan en obras literarias. Por ejemplo, Led Zeppelin, hay una canción que se llama Ramble On, que habla precisamente del Señor de los Anillos, es como una de este libro de J.R.R. Tolkien, sobre una parte en específico que es la poesía de J.R.R. Tolkien, representada en la obra de El Señor de los Anillos, ¿no? Por ahí también, yo ya te estaba diciendo de Julieta Venegas, ¿no? Que ella misma lo ha dicho, ¿no?, que muchas de sus canciones se basan en Elena Garro. Y por ejemplo, Limón y Sal es una de esas tantas que se basa en alguna de las obras de Elena Garro. Por ahí a lo mejor Pau nos podría decir más sobre ello, ¿no? Otro que interesantísimo, ¿no? Iron Maiden también tiene muchas canciones que se basan en obras literarias de mitología nórdica, pero sobre todo en la Biblia, ¿no?, en el Apocalipsis, en este tipo de cuestiones, ¿no? Y por ahí se me han de estar saltando muchos otros, ¿no? Pero a mí sí me gusta mucho interesarme en estas cosas, ¿no? Y sí tengo por ahí un registro de... Bueno, para la próxima, ¿no? Y por escrito pasarlo. Para aquellos que estén interesados, pues busquen. Por ejemplo, interesantísimo que Bohemia Rhapsody está basada en una obra literaria de Albert Camus, ¿no? Esta famosísima canción de Queen está basada en un cuento de Albert Camus, ¿no? Otro grupo que escribió muchas canciones, Pink Floyd, basada en libros. Sí, claro. Hay también autores muy interpretados por grupos. Por ejemplo, ya lo mencionaste uno, Edgar Allan Poe. Hay muchas canciones sobre eso. Ahorita estoy acordándome de Alan Parsons, que tiene un disco dedicado precisamente a Edgar Allan Poe. ¿Cómo se llama este autor de los cuentos de Tulu? Ay, no me acuerdo. Que es de terror. Un escritor especialista en literatura de terror. Bueno, hay muchas canciones relacionadas con este autor. Y así como a Roberto y a ti, no me acuerdo ahorita cómo se llama. También hay muchas obras basadas en la rebelión de la granja, ¿eh? O sea, hay... Ah, Pink Floyd. Floyd. Ah, sí, los animales, ¿no? Animals. Ah, exactamente. Ese disco está basado casi todo en la obra. No, está exacto, de George Orwell. Y hay otro también que está basado en 1984, ¿no? Igual del mismo autor. Y fíjate que ahorita extendiendo música de libros en películas. También. ¿No? Que son obras independientes, se podrían escuchar independientes, ¿no? Y que son grandes aportes del cine, de la música de cine, pues para poder incentivar a potenciales lectores a ver la película, a leer el libro y a escuchar música. Me parece excepcional el proyecto, ¿no? Sí, claro. Y por ahí también hay uno que se nos está yendo, El Hombre Lobo en París, de la Unión. De la Oreja de Van Gogh. De la Oreja de... Bueno, ahorita hasta la pintura. Sí, claro. ¿No? Oreja de Van Gogh. ¿Por qué Oreja de Van Gogh? Pues que la gente se entere por qué el grupo decidió llamarse así. Los Beatles tienen una canción también que se llama Lucy in the Sky. Está basada en Alicia en el País de las Maravillas. Hay muchas canciones. Acá se me vienen a la mente. Digo que mi hermano y yo luego nos ponemos a platicar sobre música. A ver si puedes hacer la lista. A mí, en lo particular, yo comparto mi lista contigo y tú conmigo. Y la compartimos con Roberto. Órale. Y la compartimos con nuestros radioescuchas. Y yo creo que la vamos a pasar bien. Caifanes también tiene una canción interesante, ¿no? Está basada en... Ay, pero ya no me acuerdo. Tengo que sacar mi lista, tienes razón. Y fíjate, ahorita se me acaba de ocurrir, porque sí he escuchado mucha música sobre libros en la ópera. Exacto, ¿no? Las tragedias, sobre todo, bien representadas en la ópera de... Otelo, Hamlet, en ópera, extraordinarias, ¿no? Obras. Sí. Y... Ay, la bachata, Romeo y Julieta. También, sí. Y hay de muchas calidades, ¿no? Pero... Pues están basadas en libros y en autores. Que por cierto, este 23 está vinculado a tres autores: Garcilaso de la Vega, ¿no? Garcilaso, ¿quién más? Cervantes, ¿y? El otro no me acuerdo. ¿Un inglés? Shakespeare. Que ahorita lo mencionamos con sus obras. La coincidencia de las muertes o del nacimiento. Nacimientos, ¿no? Sí, y hay una cuestión bien interesante porque Cervantes y Shakespeare nacen el mismo día, no, la misma fecha, pero no en el mismo día. ¿Por qué? Por lo del calendario, ¿no? Exacto, el cambio de calendario juliano al gregoriano, ¿no? Que Inglaterra no lo acepta, como España, ya después... se acomodaron y ahora ya tienen todos el mismo calendario. Muy interesante eso de... No, pero sí, la música, o sea, la música nace a la par de la literatura, ¿no? O sea, los poetas... No, realidad, yo creo que la música es anterior. Es anterior, pero los poetas trataban, ¿no? Porque, sobre todo las percusiones. Exacto. Tocarse el cuerpo, tocar la madera... Me imagino a esos protohombres, pues que iban descubriendo sonidos en la naturaleza, ¿no? Golpeando esto con aquello. Así me imagino que fueron desarrollando esta habilidad musical, esos protohombres, pues que desencadenaron cosas tan extraordinarias como pues las obras que tenemos por miles, tal vez millones, actualmente, ¿no? En esa enciclopedia musical, yo así le digo, que es YouTube, ¿no? Sí, claro. Nada más que hay que saber buscar, porque si no, no lo sé. Y fíjate, ahora que estás, que hablaste, Roberto, debe haber música que se use en psicología como terapia, ¿no? Sí, normalmente, inclusive por ahí había un tocayo, un maestro que hizo una investigación en el que afirmaba, o su hipótesis era que el heavy metal no era dañino como se pensaba para la salud mental. Ya no supe en qué quedó, sí lo presentó, pero ya no supe en qué quedó. Ahorita me acordé de Roberto Valderrama, se llama. Y qué casualidad, ¿no? Que los que más canciones tienen basadas en obras literarias son los de heavy metal. Sí, rockeros, ¿no? Pero sí. Exactamente. Sí, sí, eso ya lo había mencionado, que fue el primer descubrimiento, porque buena parte de su producción está basada en libros del heavy metal. Bueno, el mismo nombre de heavy metal viene de un escritor norteamericano, ahorita me estoy acordando, que fue el primero en construir esa imagen del heavy metal, un personaje de una de sus novelas. Un escritor fabuloso que era drogadicto, homosexual, viajero incesante, que dejó una huella en la cultura universal. Por ejemplo, hay una cantante, Patti Smith, que interpretó muchas... su música estaba basada en la influencia de este escritor. Este pintor que hizo pinturas famosas, por ejemplo, Marilyn Monroe, La Lata de Sopa, ¿cómo se llama este pintor? Bueno, ándale, Warhol, sí, exactamente, ¿no? Sí. Entonces, ese escritor cuyo nombre no me acuerdo, así como en el Quijote, ¿no? Un lugar de la Mancha, cuyo nombre no recuerdo. Bla, bla, bla, bla. Así nos está pasando a nosotros, ¿no? Y tenemos sueño, Toño, ya. Pero ya se nos quedó una tarea, ¿no? Que yo creo que es una de las cosas que ocurren en este tipo de experiencias radiofónicas, que surgen cosas y que se quedan como tareas, porque se nos queda como espinita, ¿no? ¿Cómo es posible que se me haya olvidado? Pues escríbelo para que no se te olvide. Y nuevamente, importante, ¿no? Escribir, escribir, escribir. Es la trascendencia del ser humano, al fin y al cabo. Fíjate que ante tu problema se me ocurre que tienes que leer y escribir al mismo tiempo. Así es lo que yo decía. Sí. Pero tengo que leer y escribir. Entonces, así como voy escribiendo, hago mis ensayos. ¿Y cómo vas leyendo? Así como voy leyendo. Lo que lea yo 20 minutos, tengo que escribir. Fíjate que hay un libro, ahorita estoy acordándome, que se llama El Jazz de la Física, de Alexander Estefón, jazzista. Él es músico, pero también es un físico teórico. Y de manera independiente hacía física y música. Había momentos en el que se iba a tocar a los bares música, y cuando se metía a su cubículo, pues, a hacer física. Hasta que se le prendió el foco. ¿Y por qué no juntarlos y trabajar matemáticamente y en forma analógica el jazz y la física? ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues a través de la improvisación. Y su libro, que es El Jazz de la Física, nos describe cómo introdujo la improvisación en el tratamiento de las ecuaciones de teorías físicas. Y fue tachado de insolente, tonto, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero pues de pronto descubrieron el gran aporte que había hecho, y un físico teórico que le gustaba tocar jazz empezó a adquirir fama como en aquellos años de los 50, 60, 70, que tenían los rockeros. Entonces, entrevistas por acá, entrevistas por allá, discursos. Y la gente empezó a saber que existía este personaje, Alexander Estefón. Y su libro es El Jazz de la Física. Ah, bueno, ahora que estoy mencionando el jazz, también hay mucha obra de jazz asociada a autores de libros y a libros. No sé si... una línea de eso. Antes de pasar al jazz, creo que ya encontré lo de la etimología del heavy metal. El autor que hacía referencia se llama William Burroughs. ¡Ándale ese! Sí, William Burroughs. Ya lo encontramos. Sí, además, pionero en un género de literatura, ¿no? Que tiene que ver con estos personajes rebeldes, drogadictos, luchando por no esconderse o no esconder sus preferencias sexuales. Sí, es marcó a la sociedad, no solamente norteamericana, sino al mundo. William Burroughs, sí, se lo recomiendo que lo lean. A muchos no les va a gustar porque es muy atrevido, dirían, pero es buen escritor, muy buen escritor. O quién sabe, a lo mejor sí les termina gustando ya en estas épocas. Pues fíjate que a lo mejor ni siquiera ya se puede usar el término tolerancia, porque se va a notar como normal lo que va pasando, Exacto. ¿no? Por cierto, mandamos saludos a Círculo Logo Radio, que dijo buenas noches. También a Aarón, que acaba de llegar hace como 20 minutos, apenas vi su mensaje. Nada más puso saludos y a Manuel N. Martínez, que ha estado comentando. Espero que todavía esté por ahí. Y pues también, ¿no? Que propongan canciones, ¿no? Y que le... Canciones basadas en libros. A canciones basadas en libros. Exactamente. Bueno, pues ya es hora de empezar a despedirnos o de despedirnos. Y nos quedamos con la tarea, Gonzalo, Roberto, de todo eso que se nos olvidó ponerlo por escrito. Y yo creo que entre todos los que quieran participar, puede ser el inicio de un proyecto de investigación para el que quiera, o sea, vamos a poner a disposición toda esta información, de esta relación entre literatura, libros, autores de libros, con la música, con el cine, por ejemplo, ¿no? Yo creo que se abren muchas posibilidades. ¿O cómo la ven, Roberto? También para despedirse, y Gonzalo. A mí me parece perfecto, porque así, aparte, es un tema interesantísimo. Hay muchas cosas que no sabemos de los mismos artistas musicales, ¿no? Por ejemplo, de Quincy, todos saben que el guitarrista, no recuerdo el nombre ahorita, es físico, ¿no? Hay muchos artistas que hacen música que tienen un título universitario y que son genios en sus rubros, pero también en otros ámbitos, ¿no? Y podemos hablar también, a lo mejor, hay un rapero, no sé si en el rap también haya No, yo creo que debe haber mucho, ¿eh? sí, hay un rapero que se llama Canserbero, que me llama la atención su forma de escribir, y no sé si haya leído tanto, pero por ahí hay una canción que se llama Maquiavélico, que creo que sí está basada en un libro de Edgar Allan Poe, O de o Maquiavelo. de Maquiavelo, ¿no? Entonces, ahí hay que ver, ¿no? Entonces, hay que investigarle, porque hay mucha tela de dónde cortar, porque también las cosas que escuchamos a veces pasan desapercibidas, pero hay una razón por las que las escuchamos y tú dices, ¿en dónde he escuchado esto, no? O dónde lo he leído, en dónde... Oye, has mencionado que tu hermano también está metido en esto. Sí, le encanta la Ah, música. pues invítalo. No, Para alguien que que me gustaría proponer, ahorita que mencionaban del rap y todo, no es necesariamente rap, pero sí es alguien que, digamos, lleva esto del huapango y las coplas desde su país, que es Colombia, y se encontró aquí en México que también se hace y está haciendo cosas interesantes ya prácticamente en Latinoamérica, es Jedidson Ned Flores Duarte, mal bien conocido como Loquillo, porque sí hace a un cuate medio rasta, ¿no? Ya haciendo Asia, canciones. ¿hasta cuándo, no? Rastacuando, exacto. Pero digamos que fuera del personaje, tiene un gran acervo en cuanto a esto que es las coplas, el rap, ¿no? En fin, podríamos por ahí también investigar un poquito más de qué es lo que hace, porque creo que esa parte es la que menos se ha compartido de él, ¿no? Lo comercial, como siempre, es lo que sale a la luz, pero apenas vi que hizo una competencia de raperos, a ver si encuentro el video, después se los comparto, y es algo totalmente distinto. Si no mal recuerdo, creo que fue en mismo Colombia o Perú, pero fue ahí por los Andes, y estuvo interesante. Pues ahí está, ya estamos entusiasmados, creo yo, para continuar con esta experiencia que 5 minutos antes de comenzar el programa no teníamos planeado absolutamente nada, ¿no? Como siempre. Y empezamos a usar esto que tú decías, Gonzalo, pues de las metáforas, las analogías, comparar esto con aquello, relacionar, etcétera, etcétera, ¿no? Dice Círculos, Logo Radio, Poemas Hechos, Canción, La Niña de Guatemala de José Martí. Ándale, sí, sí, sí. Hay mucho, mucho de donde... Yo creo que los cubanos deben tener también mucha producción musical basada en libros, especialmente los cubanos. Iba a decir el nombre de un cubano bien famoso, se me fue su nombre y es pecado. ¿Cómo se llama? Ustedes ayúdenme. Nadie. Aparte. Pérez Prado. Trovador. Bola de Nieve. Ah, Trovador, Es ícono de Cuba. Sí, sí, son dos, ¿no? Sí, ya mencionó uno. Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez, así que no me acordaba hace un rato. Imagínate mi memoria cómo está ahorita a estas horas. No, se nota que... Café. Les voy a decir lo que, como me dice mi hija, es que ya estábamos rancianos. Bueno, pues ha llegado el momento de despedirnos, tenemos tarea y esperemos que quienes escuchan el programa pues se integren haciendo aportaciones de canciones basadas en libros o incluso pues solicitar el ingreso a la charla y no habría objeción alguna para ello. Ayúdenos a hacer los próximos programas. Pues bien, México, el árbol de los mil frutos, la próxima vez que nos va usted a escuchar es el martes. O pues, el viernes, pero dependiendo de nuestros tiempos, pero... Ah, perdón. El martes. No, hoy es martes. El viernes, sí, perdón. El jueves no vamos a hacer transmisión en vivo. Ah, el jueves, al mediodía. ¿Por qué? Ah, sí, que tenemos que ir a la mesa redonda. Sí, sí, sí. Sí, no, tenemos que... Sí, está bien. Oye, Gonzalo, tenemos que hacer ¿Estás en Puebla, no? No. Para hacer un ensayo de transmisión. O... Llegaré temprano, muy temprano. Bueno, a desayunar. Órale. Ya, ¿ves que nos invitaron a desayunar? Perfecto. Entonces ahí nos vemos. Órale. Seguramente desayunamos más o menos rápido, nos salimos, mientras los otros invitados se quedan, ¿no? Órale. Órale. Bueno, dale. México, el árbol de los mil frutos, nos vemos el próximo viernes. Hasta entonces. Allí quedó dormido y yo le regalaba y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena cuando yo sus cabellos esparcía con su mano serena en mi cuello hería. Y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y dejéme de dejando mi cuidado entre las azucenas olvidadas.